Creo que ya tenemos en línea a Bárbara Rosen, candidata a vicejefa de gobierno junto con Leandro Santoro. ¿Es así, Bárbara? Buenas Sí, noches. muy buenas noches, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Te saluda Luis Angió y Cristina, que no soy Fernández, soy Varela, ¿sí? Por las dudas. Bueno, muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? Buenas noches, Bárbara. Bueno, digamos que a nuestros oyentes, Bárbara Rosen es arquitecta, integra el colectivo de arquitectas en defensa de las tierras públicas, también está la Defensoría del Pueblo en el área de derechos urbanos, espacio público y ambiente. Y bueno, nada, nosotros en este programa, Bárbara, y creo que alguna vez hemos hablado contigo en otra oportunidad, nos interesa mucho todo lo que sucede en la Ciudad de Buenos Aires, como vos decís, espacio público, código urbano, Sí. bueno, todo lo que pasa y que barrios enteros sufrimos 16 años, yo digo directamente de ataque del gobierno macrista, ¿no? Entonces nos gustaría saber un poco la opinión tuya y las propuestas para todo esto que algún día se tiene que terminar, ¿verdad? Sí, por supuesto que sí. Justamente, bueno, también que me hayan convocado tiene que ver con esto, con tener una mirada integral, urbano-ambiental, sobre el territorio. Yo vengo hablando mucho sobre esto porque creo que incide mucho en cómo nos construimos como sociedad, cómo se construye la ciudad. Y justamente lo que está ocurriendo en la Ciudad de Buenos Aires es que el gobierno de la ciudad ha modificado el código urbanístico. De alguna manera sin participación vecinal. Yo lo digo así porque han hecho como, hacen simulacros de participación, escenografías, pero realmente no escuchan a la ciudadanía. Hay muchísimos ejemplos de eso, incluso lo que fue la iniciativa popular, es uno de los instrumentos de la Constitución, poder presentar una iniciativa popular que se hizo con 53.000 firmas, pidiendo un parque público en el predio de Costa Salguero. Y el gobierno de la ciudad lo pasó a archivo, ni siquiera lo puso en tratamiento en la Comisión de Planeamiento Urbano. Un proyecto que sabemos que es inconstitucional, que lo que propone es vender tierras públicas, las tierras públicas son de todos y de todas, y en donde corresponde construir un parque y recomponer lo que es la relación de la ciudad con el río. El gobierno de la ciudad lo que promueve es un emprendimiento inmobiliario de lujo. Permanentemente lo que ocurre es que hacen proyectos que tienen que ver con intereses que no son los de los vecinos y vecinas de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, bueno, lo que hay que hacer es cambiar el paradigma de cómo se está construyendo la ciudad. O la ciudad sigue siendo un proyecto ese especulativo y de negocios, o construimos un modelo de ciudad más justa y humana en donde lo que se tiene que hacer es pensar cuáles son las necesidades de los 3 millones de habitantes y de los que también vienen, transitan, trabajan en la ciudad y redistribuir la construcción de la ciudad en función de las necesidades y no de donde quiere el mercado, ¿no? El rol del Estado es conducir la política urbana y no ir atrás de los negocios, porque es permanente la búsqueda de determinados trucos, como ahora fue después los convenios urbanísticos. Es como una ventaja. Es utilizar un instrumento que está en el código para conseguir una norma por arriba de lo que está permitido en el resto del barrio. Es grave el abuso que hay continuamente y bueno, y los vecinos y vecinas de la Ciudad de Buenos Aires están agotados reclamando que no se respeta la identidad de los barrios. De hecho, hay 7 proyectos presentados por vecinos y vecinas justamente para recomponer la realidad ambiental de estos barrios, de Villa Ortúzar, Chacarita, Colegiales, Villa del Parque, el barrio de Constitución. Los vecinos se agrupan y solicitan rever las normas porque el código es como un código de sustitución. Supone que todo se tiene que demoler y cambia la altura, ¿no? Un lugar que tiene 9 metros, o sea, admiten 30, Claro. después se quedan las disrupciones morfológicas que no construyen buena calidad de vida. Así que el reclamo es este, es modificar el código urbanístico en función de un plan urbano ambiental que también hay que actualizar, con qué valores, con qué lineamientos, y sobre todo con participación ciudadana. Yo insisto con esto porque la construcción de la ciudad en democracia es con participación ciudadana. Y lo que nosotros tenemos es que orientar desde las políticas públicas seguro. Ese trabajo, pero es con participación. Y bueno, el otro que también defiendo, además de que tenemos que conducir, perdón que termine la idea, lo que tiene que ver con el parcelamiento y con los terrenos privados, es ponderar todo lo que tiene que ver con lo público, el espacio público, la educación pública, la salud pública, la cultura. El Estado tiene que garantizar que todo lo público tenga grandeza. Y siempre repito, ¿no?, que en una ciudad que siempre va a haber desigualdades, el espacio público tiene un rol fundamental, en todo sentido, no solamente desde lo ambiental, de todos los beneficios que tiene, sino también desde lo social, es el lugar donde podemos hacer nuestras actividades sociales, recreativas, deportivas. Son innumerables los beneficios que tiene y lo que es el desafío de las grandes ciudades, ¿no? El espacio público, ecologizar la vida urbana, es lo que se pretende, incluso después de una pandemia, que sabemos que el único lugar en el que podíamos sentirnos seguros eran los parques y las plazas. Sí. Bueno, hablando de pandemia, otro tema que se viene después de casi un año y pico ya, que un sector de la ciudad como era el microcentro, hoy han quedado bastante despoblado, ¿no? Y han quedado espacios, tanto públicos como privados, deshabitados. Y sí, la verdad que eso parecería, no sé si decir tierra de nadie, pero va a ser tierra de quién y para qué, ¿no? Claro, bueno, es cómo y para quién se construye. Justamente el microcentro hay que reconvertirlo como barrio residencial. La idea nuestra, hay un proyecto de Manuel Socías de que se reconvierta con alquileres accesibles. Lo que pasa es que el proyecto después lo terminan modificando y es en función de para quién se reconvierte. Si para que los propietarios después puedan seguir haciendo, se les da un subsidio para que los pongan en valor y después ellos lo van a volver a meter en los alquileres temporarios, con lo cual seguís teniendo una ciudad Claro. Pulverizada, ¿no? De tránsito temporario, cuando lo que nosotros tenemos que tratar es de recuperar el derecho a la vivienda. La vivienda es un derecho social y se ha convertido en un commodity. Sí, y justamente hablando de vivienda social, ¿cuál sería la idea, el proyecto que tienen respecto a esta modificación de la ley de alquileres que se está tratando a nivel nacional, pero para la ciudad de Buenos Aires, que creo que es uno de los las ciudades dentro de la República que estamos sufriendo muchos y muchas, el problema de hay una expulsión, sí. Y no sé, yo lo veo caminando por la calle, últimamente hay personas que viven en la situación de calle, pero que te das cuenta que se tuvieron que ir hace meses porque no tienen dónde vivir. Sí, es terrible. Está cada día más inaccesible, justamente, bueno, hay que tener una batería de medidas, no hay una sola no resuelve el problema. Claro. Obviamente que tenemos que, por ejemplo, promover que haya más ofertas de alquileres privados, eso se hace generando incentivos para que los que tienen departamentos alquilados los vuelvan a poner en el mercado formal, porque si no se te van al alquiler temporario. Justamente hay que regular el alquiler temporario, tiene que haber un registro. Desincentivar la construcción con fines especulativos. Yo soy muy dura con eso, porque estoy absolutamente convencida que el problema que uno ve la consecuencia, que es la dificultad del acceso al alquiler, es consecuencia de que se está promoviendo la construcción de viviendas de lujo, que lo que hacen es alterar el precio del mercado y que sea cada día más difícil alquilar. Entonces, sí. Tenemos que pensar en cómo resolver y ayudar al que necesita entrar a alquilar, pudiéndole dar una bonificación a lo que es el seguro de caución, pudiéndole dar un préstamo en el depósito de garantía, situaciones puntuales urgentes para el que necesita alquilar, pero tenemos que cambiar la forma de cómo se construye la ciudad, porque claramente es expulsiva. Y también hay que promover lo que es la vivienda asequible, que es la implementación de la ley 341 para que las cooperativas y las asociaciones sin fines de lucro puedan asociarse y tener un crédito y poder acceder también a una vivienda. es una batería de medidas, no es una sola. Y también creo que tenemos que hacer vivienda desde el Estado para el alquiler social. Lo hacen muchas ciudades. Vos tenés que tener un stock de tierra y de suelo para poder regular el mercado. Además de que podemos construir, y yo me puse a mirar terrenos posibles en donde la ciudad podría construir y tener un stock propio, también podemos comprar vivienda para ir generando un stock de vivienda que regule el Instituto del IBC. Y también todo lo que va quedando como de herencia vacante, que el gobierno hoy lo subasta a 2,50 pesos y se lo gasta en gastos corrientes, ir generando un stock de vivienda para garantizar alquileres sociales. Es una cuestión de decisión política. ¿Dónde se fijan las prioridades? Cuando uno construye una agenda, fija prioridades. Nosotros lo que queremos es priorizar las necesidades de todos los que viven en la ciudad y que la ciudad no sea un plan de negocios. Hoy pareciera que gobernar es gestionar un plan de negocios en donde todos nos quedamos mirando y la calidad de vida cada día es más difícil. Sí, te hago una pregunta, hablando de viviendas y de edificios o terrenos ociosos. ¿Qué propondrían ustedes, por ejemplo, en ese monstruo que está ahí en el microcentro también, que es el Mercado del Plata, que ha desaparecido? Esa es una de las políticas del gobierno de la ciudad todo el tiempo, es darle suelo a empresas privadas. Es de IRSA, obviamente que el Estado se lo tendría que haber quedado para justamente hacer vivienda social. Vivienda de interés, vivienda para clase media normal, ¿no? Pero que regule el Estado del mercado. Lo que pasa es que ya fue transferido y se lo dieron a una empresa privada y no se lo puede quitar. Pero nosotros no podemos desprendernos más de suelo público, ni de vivienda, ni de edificios, ni de tierra. El poder en una ciudad se disputa en el uso del suelo. El Estado tiene que tener suelo para garantizar las necesidades propias de la ciudad en su conjunto. No podemos seguir desprendiéndonos de las tierras públicas en manos privadas. Eso tiene que ser política pública y lo debería respetar cualquier gobierno. Es inadmisible que sigamos transfiriendo los bienes del Estado para negocios privados. Sí, bueno, hace pocos días el gobierno sacó a licitación terrenos públicos en la Costanera nuevamente, después de la lucha contra la Costa Salguero y contra Punta Carrasco, y vuelven otra vez Concesiones irrisorias. Hay muchas modalidades. Es la venta, las concesiones irrisorias, por toda la ciudad. En la Costanera, con el Palacio Sechi, que quisieron poner el Distrito del Vino, en lo que es el Tambito, en el medio del Parque 3 de Febrero, lo que es la Casa de los Carruajes en el Bajo. O sea, hay un montón de... Sí, lo que era el terreno, ahí el Tiro Federal también, frente al Tiro Federal, le han cedido... van a hacer una cantidad de edificios, también lo mismo, y le han dado al Tiro Federal en el borde del río. O sea, es inadmisible que hayan hecho esa construcción sobre el borde del río. Es constante la política de especulación inmobiliaria. ¿Qué es lo que hay que detener? Sí, son atropellos, como cosas quizás podríamos decir menores, pero no tanto para los vecinos y vecinas. Por ejemplo, el parque lineal ahí en Honorio Pueyrredón, lo que están peleando un metrobús en la avenida Directorio, que van a podar 13, todos 14 árboles. Exactamente. En cada barrio hay un reclamo, y lo que nosotros necesitamos es volver a mirar la ciudad pensando en la justicia urbana, ¿no? En el beneficio de todos y todas. Cuando hablamos de que queremos usted 24 horas, ¿por qué justicia social? Cuando decimos que queremos más espacios públicos, ¿por qué justicia social? Necesitamos pensar cuál es la mejor ciudad para todos y todas. Uh-huh. Y desde ahí ir tomando las definiciones. Y obviamente es con la participación. Insisto con esto porque justamente lo que está ocurriendo hoy en la legislatura porteña es que el gobierno de la ciudad envía proyectos que se aprueban a libro cerrado porque tienen número automático. Si nosotros queremos transformar la ciudad de Buenos Aires, tenemos que transformar la dinámica de la legislatura porteña. Hoy la legislatura es la que te define el perfil de la ciudad con las leyes que vota, y no hay debate, no hay debate técnico, no hay debate político, no hay construcción de consensos. Cuando van los vecinos, van a la puerta a reclamar y no son ni siquiera recibidos. Estamos en democracia, esto hay que modificarlo urgentemente. Tenemos que recomponer, yo digo, un nuevo pacto social, reconstruir una nueva identidad colectiva en donde la ciudad la pensemos, la construyamos entre todos y todas. Ese es sí, nuestro objetivo y para eso estamos trabajando. Claro, es como vos decís, porque así puntualmente hay barrios, casi todos, donde tienen temas puntuales que tratar y que reclamar, y se mueven los vecinos, se organizan, pelean, van, sí, vienen, hacen cortes, van a la legislatura, pero es que después llegan las PASO, llegan las elecciones y siempre ganan. Entonces uno dice, a esa misma gente que le molesta lo que están haciendo, después van y le ponen el voto. La verdad que es muy contradictorio, es para me parece a mí ya un tema más sociológico, psicológico, ¿no? Bueno, creo que ahí tenemos que pensar, por eso estamos haciendo, a ver, es la primera vez que la agenda de ahora Unión por la Patria tiene una agenda urbana, y es volver a también, ¿no?, a recomponer el diálogo con todos los porteños, porteñas, en qué modelo de ciudad queremos. Nosotros tenemos que, de alguna manera, hacer cierta autocrítica, porque es lo que vos decís, es así. Todos los vecinos reclaman, nadie se siente conforme, sin embargo vienen ganando las elecciones. Nosotros aspiramos que esta sea la última vez y que ganemos nosotros, para eso estamos trabajando, con el respaldo de muchos vecinos y vecinas y también de muchas colegas, en que coincidimos en que tenemos que cambiar la forma de construir la ciudad. Cómo nosotros construimos la ciudad es como después vivimos, y necesitamos tener una calidad de vida más justa. Así que bueno, estamos justamente impulsando estas medidas, el cambio del código urbanístico, vamos a auditar, decimos que vamos a auditar todos los negocios inmobiliarios, asumir un compromiso con una ciudad sustentable. Eso es lo que proponemos. Bárbara, estamos hablando con Bárbara Rosen, arquitecta, es también integrante del colectivo de arquitectas y candidata a vicejefa de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Mi compañera Cristina Varela te quiere hacer una consulta. Sí. ¿Qué tal, Bárbara? No sé por ahí si es exactamente tu tema, pero bueno, yo soy trabajadora de la salud en la Ciudad de Buenos Aires y también, obviamente, me gustaría preguntarte por el tema salud, ¿no? ¿Qué es lo que Santoro y vos creen que estaría bueno hacer en salud? ¿Cómo lo ven? Sí, bueno, lo que tengo conocimiento es que está desfinanciado el sistema de salud, que sí hay que reconocer enfermeros y enfermeras como profesionales de la salud. Es una deuda pendiente que tiene la ciudad en ese sentido. También sabemos que es justamente por el desfinanciamiento que tienen, es que no hay insumos, que no hay pediatras. Obviamente que cuando yo digo que el Estado tiene que garantizar que todo lo público tenga grandeza, la salud es fundamental, es un derecho, es como la educación. Nosotros creemos que son derechos ya conquistados, pero tenemos que defenderlos todos los días, porque hay una cultura del individualismo, de la privatización, y la verdad que nosotros, el Estado es el que tiene que garantizar justamente el mejor de acceso a la salud, así que nuestro compromiso está, por supuesto. Sí, por favor, revisen lo del 147, porque que no te atiendan, ¿no? No, pero digamos, fue un sistema que han creado y que realmente tanto trabajadores como usuarios no les sirve a nadie. No les sirve a nadie. Está ya visto y recontravisto, pero insisten. Y yo creo que es parte de las condiciones de trabajo que tenemos los trabajadores, ¿no? Que más allá de los sueldos, estar trabajando en un lugar en donde no sabes cuántos pacientes te van a citar, de qué te van a citar, porque por ahí te citan de cualquier cosa. En vez de una agenda que vos tenés programada, te citan, te la triplican, entonces en lugar de tener un número de pacientes, tenés el número por tres. Claro. Y uno, a ver, hacés lo más que podés, pero es complicado, ¿no? Es complicado, y sobre todo cuando te vienen pacientes que no tienen nada que ver con tu especialidad. Bueno, la verdad que lo del 147, yo deseo fervientemente que sea en gobierno y ver si esto podemos hacer algo. Sí, tomo la inquietud y también bueno, de lo que se viene hablando es la necesidad de una ley de educación integral por el tema de la prevención de la salud mental, que es uno de los problemas de la época. Eso también hay que trabajarlo, obviamente, con los médicos y médicas especialistas en esa cuestión. Sí, sería importante, bueno, lo tengo que decir, que aparte de médicos, médicas, enfermeros y enfermeras, sepan que hay otras 20 profesiones también que estudiamos en la universidad y que también estamos en los equipos de salud, en mi caso soy fonobióloga, los nutricionistas, los kinesiólogos, los psicólogos, los trabajadores sociales, bueno, somos un montón, y que también estaría bueno poder sentarnos para ayudar, porque esa es la idea, ayudar entre todos, sobre todo que nosotros conocemos la interna, porque a veces se deciden cosas que hay personas que no estuvieron nunca en un hospital público, por ejemplo, el actual ministro nunca estuvo en un hospital público, entonces no tiene la menor idea de un montón de cosas, más que ir a los actos, de dar inaugurada una jornada e irse. Justamente me mandaban, le estaba diciendo a Leandro, yo tengo muy buena relación con una jefa de enfermería del Santo Yani, que me mandó fotos de unos camisolines que no son nada, que les habían dado, y bueno, las condiciones en las que están trabajando. Obviamente que hay que atender todas las necesidades que se plantean. Es un tema prioritario, por supuesto. Bárbara, te vuelvo al tema de urbano y al tema de la ciudad, el último, pero yo como periodista también estoy muy involucrado en un tema que para el barrio de Villa Crespo hace tiempo que lo venimos sufriendo y que es el Movistar Arena. Hemos reclamado, nos estamos movilizando, movemos, pero... a mí me gustaría, y eso es una idea de los vecinos en el cual yo estoy también actuando, que los candidatos y candidatas vengan el día que hay un recital para que vean in situ en el momento de la entrada y de salida lo que viven, perfectamente los que vivimos los vecinos, es terrible. Sí, tengo un trámite abierto en la Defensoría del Pueblo porque el proyecto no había cumplido con el estudio de impacto ambiental que en su momento se reclamó. Sí. Y ahora el segundo no convocaron audiencia pública. Forma parte de lo mismo, es para quién se construye la ciudad. Eso es un gran negocio de un grupo económico, puesto en un lugar donde no atiende a la demanda del barrio. Y obviamente que lo que hay que intentar ahora es mitigar el impacto de lo que es el tránsito en los momentos del ingreso y el egreso de los recitales. No, pero además tenemos quejas de vecinas y vecinos de 4 o 5 cuadras a la redonda, y lo tenemos documentado con filmaciones y demás, donde tienen vibraciones en las casas, no por el sonido, porque el estadio es insonorizado, está bien, tiene un buen sistema acústico, pero las vibraciones, se le mueven las arañas, se le mueve la cama, a mí se me movió la cama en los otros días cuando estuvieron los Auténticos Decadentes, así que te puedo decir... y es algo que no hay ninguna... Es más, ahí también tenemos que ver, creo que vos en un momento hablaste de autocrítica, cuando se modificó la primera ley que se aprobó el estadio del Movistar, que era un mini estadio para actividades deportivas, y en el 2017 hubo una presentación para modificar la ley que se amplió los metros cuadrados a 25.000, se amplió la capacidad de 10.000 a 15.000 personas, se amplió para que pudiera hacer eventos de todo tipo y todos los días del año, encima con la exención de impuestos por 40 años, no pagan impuestos el Movistar Arena. Es una barbaridad, y ahí lo votaron prácticamente todos los bloques los votaron todos. Después nosotros al reclamar a la legislatura hablamos con varios bloques y nos dijeron sí, nos metieron en medio la mula, fue medio como vos decías, libro cerrado la votación. Ahí está libro cerrado, y ahí es donde yo creo que es importante, vuelvo a repetir, que haya profesionales que entiendan de los temas, porque creo que a veces nadie maneja todos los temas. Y los temas urbanos tienen una complejidad, y los cambios de código... somos pocos los que sabemos leer entre líneas y ver dónde están las ventajas que quieren meter. Siempre, ¿viste? Como digo yo, un elefante te lo meten en una manada de elefantes y todo lo que han metido con el último código urbanístico ni te cuento. Por eso es importante la participación, estar, y repito, y tratar de cambiar la composición de la legislatura, porque si siguen teniendo número automático, van a seguir haciendo negocios que no son los que necesitan los vecinos y vecinas de la ciudad para vivir. No es menor esto. Nosotros tenemos, vuelvo al caso de Costa Salguero, detenida la justicia a la venta de la costa. Son tierras públicas. La Constitución y el plan urbano dice que tienen que ser de uso público. Tenemos un fallo de la primera instancia a favor y de la Cámara de Apelaciones a favor. La venta está frenada en el Tribunal Superior de Justicia, que sé que no va a fallar, no se va a excedir, porque es muy favorable el fallo de Cámara a nuestro favor, con lo cual no dice nada. Y está viendo a ver si cambia la composición de la legislatura y que se aprueba la venta ahí. Porque tiene que tener un procedimiento de doble lectura que, como no tuvo, está frenado. Ahora, si el oficialismo tiene muchos legisladores... Decime. Sí, eso, creo que es importante sí. Saber que tenemos que atender a quienes ingresan como legisladores en este nuevo mandato y votar pensando en una ciudad más justa. Ay, ojalá, Bárbara, ojalá, te juro. Totalmente. Ojalá. Bueno. Haremos todo lo posible. Bueno, cada uno sabe lo totalmente que tiene que hacer en el cuarto oscuro, ¿no? Sí. Así que nada, ojalá. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. A vos, y mucha suerte. No, gracias a vos, y bueno, no sé si la invitación está hecha para encontrarnos en algún momento en el Movistar y poder charlar con los vecinos también para que dale, puedan que saber la opinión de ustedes. El sábado estuvimos ahí, pasamos por la esquina, fuimos caminando todo por Corrientes, a Calabrino Ortiz hasta Dorrego, estuvimos con Leandro recorriendo, hablando con los comerciantes y con los vecinos. Sí. Pasamos por el Arena, lo vi que sigue estando el estacionamiento con los autos abandonados al lado, que además contaminan, y ya sé que eso hay que resolverlo también. Bueno, se nos está interrumpiendo la comunicación, igualmente ya te agradecemos mucho el tiempo que nos has destinado, y bueno, esperemos después de octubre podamos podamos volver a encontrarnos con otra modificación que no sea esta. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Buenas noches.